fumo, fumo, mañanero. Y prende el estéreo en el medio. ¿Qué pasó? Mi peso te pesó. Dime si quieres más de este queso. Mi rap ileso, negro como el beso. Viene repleto con miles excesos. A cada paso pasan muchos pases. Me gusta el humo y lo que de la tierra nace. Mi obsesión, mi buen camino. A cada baile que le doy me alucino. Esto es porcino, si no lo sabías. Y levanté las manos, viva mi María. ¿Quién lo diría? Verde es mi regalo. Y no sé por qué tengo la cara de malo. Shalo, shalo, pon shalo, shalo. Prende, rola y retáchalo. Dime, ven, dama, domo. Las palabras con que te como. La colilla como quema, dejó la flema. Ando bien Juanito Flama. Y a veces todo el día me la paso por las ramas. Rimas rotas, reparo. Traigo pocas monedas en el mundo del dinero. Así que espero dar siempre el gran golpe. Lo he esperado mientras lo clavo en el monte. Veneno puro como Leroy Poison. Vuelo despacio por mi once again, once I'm from the lost world. Only the primitive primature looking for the world of hip hop. The one don't mix up with fake sax and bring impact. The chupa como black crack. Romo Gingos F taking it back. Don't go lack of mind like Berg like. Camino con un six pack. Encuentro el zig zag pala. Solo poemas rudos como yo, Salah. Getting the dirt out, I got the flavor. Like meth ain't your beast, making you a favor. I cut you perfectly like an electric shaver. Don't mess with the best and you better waver. This don't look good for you, go back to your old boo. Don't even try to imitate to sitting on you too. I bet you can't do even tie your shoe. I got the crave you to make choices. Got the two voices you should watch and learn. Y dejas de ponerte en tantas poses. Poses. Ey, yo, ¿por qué no checas el flow? Si soy materia prima y me recargo con el sol. Multiusos del papel. Si no le plasmo letras porque ya me lo... Uno tras otro, yo lo coloco medio mal del coco. A veces toco debajo del instrumental. Poder mental, 238 digital no va a parar. Wow, ya se le vómico, ¿quién me detiene? Tienes la nariz del color de la nieve. Suéltalo todo, no hay problemas. Sabes que después vendrán más temas. No me importa que se les hinchen las venas. Los de La Paz somos la pura crema. Esto es del gueto, loco, lo que represento. Negro magia tiene un fucking talento. Yeah, yo no me nombré. Dejo la firma en blanco, es costumbre. La México.